los bravos. Que solo estoy aquí y me hace tanto daño, y es duro soportarlo. Qué difícil es vivir sin ti en la penumbra de mi habitación, donde tantas veces hicimos el amor. Está sufriendo mi corazón, está sufriendo por tu traición. Y es que tú, solo tú vives en mí. Qué difícil es vivir sin ti. Reconozco que eres parte ya de mí. Ya no sé ni qué pensar. Difícil es vivir.